Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en cualquier lugar del orbe en el que te encuentres. Estamos iniciando con un episodio más del podcast Ñeros y Fresas, que esperemos siga siendo tu podcast favorito. Nos da muchísimo gusto poderte saludar en esta ocasión que es verdaderamente maravillosa y confortable, porque no estamos como siempre en la Ciudad de México, sino que estamos transmitiendo directamente en vivo desde una playita de acá, de muy, muy famosa, muy conocida de nuestro país México, que es nada más y nada menos que alguna de las playas de Cancún. Mi nombre es Pablo Castañeda y te damos la más cordial bienvenida. Del otro lado del micrófono, por supuesto, quiero saludar a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi querido Pablo? Muy buenas tardes. Y así es, amigos de Ñeros y Fresas, hoy aprovechando las vacaciones, la Semana Santa y todo esto, nos tomamos la libertad de salir de viaje y no grabar desde la Ciudad de México, que ya nos tenía hasta el gorro. Ahora venimos a grabar desde la playita, así, tomando un coco y la brisa, viendo el mar. No, hombre, una maravilla poder tener la oportunidad de estar grabando el día de hoy. Y bueno, pues para que tú no pierdas el contacto con nosotros, voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. Recuerda que tenemos un email en nerosyfresas@gmail.com. En Facebook, diagonal Neros y Fresas, en nuestro blog, nerosyfresas.wordpress.com, y finalmente en la plataforma iVoox, en nerosyfresas.iVoox.com, donde, bueno, pues, está el archivo, lo puedes descargar, escuchar en línea, toda esta cosa. Y bueno, pues ya saliendo de la tos, mi querido Pablo, híjole, qué semana, la semana pasada, que estábamos súper enfermos, y bueno, pues justo por eso tomamos la decisión de salir y descansar y estar en otro lado, ¿no? Y para recuperarnos decidimos venirnos aquí a la playita mientras nos tomamos unos coquitos con ginebra, que ya bastante falta nos hacían, y también liberarnos del staff técnico de Ñeros y Fresas, que ahora no los trajimos, ¿verdad? Sí, no, pues además faltaba eso. Los dejamos allá en la Ciudad de México para que se diviertan, para que reflexionen en estos días santos. Y por supuesto nosotros nos vamos a dedicar a un tema verdaderamente maravilloso, mi querido Héctor. Y cuando hay puente vacacional, cuando hay vacaciones, independientemente de la temporada en la que sea, no dan otra cosa más que de irse a la playa. Entonces el tema que decidimos ejecutar el día de hoy era precisamente el hecho de poder poner temas referentes ya sea al mar, a la playa o a la cuestión esta de las vacaciones y pasársela bien en un lugar en el que haya mar. Así es, mi querido Pablo. Entonces, como para estar ad hoc acá con la situación y todo, el día de hoy le vamos a dedicar a nuestros amigos de Ñeros y Fresas puras canciones que hablen del mar. O sea, todas esas cosas que pasan cuando estás en el mar, en la playa, etcétera, etcétera, circunstancias que se presentan, todos esos temas van a ser tocados el día de hoy, ¿cierto? Sin complicaciones, absolutamente sin ninguna prisa, con la intención de pasársela rico. Si ustedes también pues tienen esta gran fortuna de estar ahí en un lugar en el mar, pues también aprovechen para ponerse sus audífonos, tener una chela destapada por ahí a la orilla del mar y disfrutar de estos lindos temas musicales. Me parece sensacional, mi querido Pablo. ¿Y qué te parece si para empezar te presento yo la primera canción del día de hoy? Y bueno, para irle así como empezando a poner este saborcito, vamos a empezar con un tema súper fresa, además, entra perfecto en la categoría para empezar el programa de los temas del bloque de fresa. Es de un grupo que ya habíamos presentado en algunas ocasiones, evidentemente el grupo es Flans. Wow. Y Flans nos presentó en su segundo álbum, llamado 20 millas, la canción que para mucha gente es la canción que en realidad ya puso a Flans en el escenario y dijo, oye, pues hay que voltear a ver estas chavas porque algo bueno han de estar haciendo. Fue a partir de esta canción. La canción se llama Tímido. Ok. Entonces es una canción que ellas le cantan. Bueno, esta está padre porque generalmente como que uno piensa que las canciones de playa son los muchachos cantándole a las chavas. Esta pues es al revés, las chavas que le cantan a un muchacho que decía con tantas cosas que escoger y pues escogimos a este muchachón que es tímido y demás. Justamente eso es lo que nos cuenta Flans. Ya, pues acá te la dejo, esperando que les guste. Yo voy a decir salud, mi querido Pablo, salud, ya estamos salud, en esto. Con los coquitos, salud, salud. Que suene. Esto acá es, está. Salud. Uh-huh. Y aquí en la playa, amigos de Ñeros y Fresas, yo te dejo a Tímido en el episodio número 32 de Ñeros y Fresas. No te vayas, continuamos. Todos por por mí. Atletas, esculturas para poder elegir. Pero el flechazo tardó en llegar. Un chico tímido, algo especial. Apareció con un frac, yo me mordía los labios. ¡Qué padre! Perdón amigos, es que me agarraron aquí con la patita del camarón que me estoy echando ahorita mientras escuchamos las rolas. Y acabamos de escuchar un tema maravilloso del trío de chicas guapas de Flans que se llama Tímido, y pues sí que marcó a toda una generación este grupo, mi querido Héctor. Sí, la verdad es que te digo, Flans, innegablemente no puedes decir que no viviste la época de los 80 sin haber escuchado a Flans. Sin haber escuchado Tímido, evidentemente. Una canción, una baladita muy rica, todo. A gusto. Sí, sí, sí, tranquilo en todo. Entonces, te digo, es su segundo disco, estaban empezando. Pero, en realidad, te digo, aquí acá es que es donde realmente se consolidaron, con Tímido. Esa es una buena canción, mi querido Pablo, ¿no? Y muy ad hoc para empezar con esta situación de la playa y el mar. Así es. Y pues bueno, amigo, yo temo decir que pues sí, sí, no me parece tan mala canción de Flans. ¡Qué bueno! Que está así como que padre y todo eso, pero como que es demasiada fresada para mí, mi querido amigo. Entonces, yo te voy a poner, ahora sí, regresándonos de este lado de los ñeros, una canción de uno de los grupos más ñeros que puede haber en México, que se llama nada más y nada menos que El Tri de México. Y te voy a poner esta rola del Tri de México, que también habla de la playa, pero que no crees que habla así de algo padre, así. No. Que soy de ven tímido y que acércate. No. Nada, aquí habla de una situación de esas de las que uno no quiere pasar cuando decide irse a vacacionar, ¿verdad? No me digas. Entonces resulta que el Tri nos va a presentar una canción que se desprende de su segundo álbum, ya como el Tri, que es publicado en 1985, y la canción se llama Era un mar, y nos habla de un mar de lágrimas que se llevaron muchos precisamente porque se les echó a perder su fin de semana en las playas de Acapulco. Y lo escuchas, por supuesto, en el episodio número 32 de Ñeros y Fresas, dedicado a música de la playa. Oye, qué rola esa del Dream, mi tío Pablo, y todo acá, muy golpeadón, y que salió la policía y nos agarraron atados. Hombre, qué rollo. Les echaron a perder su concierto, amigo, sí. Y entonces pues, obviamente tenía que hablar con esta. Y déjame decirte que aquí en México, para todos los amigos que nos escuchan de otros países, a veces salir en Semana Santa es una verdadera pesadilla. En realidad, fíjate que es muy interesante ahorita que seas en México y la Semana Santa, porque muchas personas, un gran número de personas te dicen, no, en Semana Santa no salgas de la ciudad o de donde quiera que te encuentres para dirigirte a la playa porque es terrible. Y sin embargo, es una de las temporadas, creo que mucho más que el verano, donde la gente sale a la playa justamente. Y bueno, todo está hasta el gorro y tú lo puedes comprobar. Ahorita ve nomás cómo está esto. Sí, ¿no? Sí, afortunadamente nosotros estamos en una playa privada, o sea, ¿me entienden? Así que en un gran resort aquí en Cancún, y pues para eso no sufrimos de aquello, hay mucha gente, pero ahí en la playa vecina, carambolas. Todo, de hecho yo no quiero imaginar, si así está Cancún, no quiero imaginar cómo está Acapulco, va a ser una cosa tremendosa, pero sí, efectivamente, te digo, sí, la gente sugiere no salir en estas fechas, pero es imposible no aprovechar la oportunidad de salir y dar la vuelta y disfrutar del clima, ¿no? Salir de la rutina. Del mar, de estas chelas que nos estamos aventando ahorita. Aunque desafortunadamente eso no le pasó al Tri, pero bueno, pues nosotros seguimos. Y ahora, mi querido Pablo. Salud por los del Tri. Sí. Y ahora, bueno, nos vamos a entrar, mi querido Pablo, a la primera parte de la bonita sección que tanto le gustan a nuestros amigos de Ñeros y Fresas. Estamos de vacaciones. Importa, mi querido Pablo, hay que cumplir, así es esto. Así consiste en esto del podcast. Y entonces la primera rola que vamos a poner es una que es obligada, además, mi querido Pablo, ¿eh? Yo, si tú me preguntas cuál sería la canción que nunca escucharías de playa, pues es esta. sí, además. Pero es un clásicazo. Que ahora te voy a decir de qué año es, del 1983. Ok. Interpretada en México por un grupo llamado Los Yo-Yos. Por supuesto, que ya habíamos hablado un día de Los Yo-Yos. Yo más bien te decía que no sé quién se parecía a Los Yo-Yos. Hasta que se te hizo poner una de Los Yo-Yos. Entonces, escuchen ustedes esta bonita canción, que por cierto se llama así, Vamos a la Playa. Mire usted. Vamos a la playa. Otra ronda, por favor, de las chelas. Todos con sombrero. Vámonos con Los Yo-Yos. El viento es radioactivo. Yo lo único que puedo decir de esto, mi querido Pablo, es que vamos a la playa en el 83, bueno, en los 80s, varios años después de aquello, se escuchaba, híjole, en todos lados, no importaba dónde fueras, escuchabas esta canción de Los Yo-Yos, que por cierto, acabamos, bueno, no de descubrir, sino como que de recordar, que si usted creía que esta canción es de Los Yo-Yos, está equivocadísimo. La canción original es de un grupo llamado Los Rigueira, que son los italianos. Que hicieron, yo escuché la versión italiana, mi grupo, güey. Idéntica. Hasta eso sí se la piratearon. No, pero sí tuvieron un buen cover. Este caso, pues un día ponemos un pedacito también para que mis amigos de Ñeros y Fresas escuchen. Pero, pues ahí está, mi tío Pablo, esta es la primera canción que nunca escucharás completa en Ñeros y Fresas. Te digo que hasta Claxon sabía, amigo, con Vamos no a la Playa. De verdad que no me acuerdo. No faltaba el taxista que pasara y... O la reversa de los Exacto, camiones, la alarma de los camiones. La reversa. Ahí la viene para que no. Si tienes que duda de cómo era esta bonita canción. Muchos recuerdos se agolpan con esa canción. Vamos a la playa. Listo. Bueno, pues eso fue todo con Los Yo-Yos, mi querido Pablo. Así se despiden ellos, dicen vamos a la playa y se van. Déjame echar un trago de amargo licor, amigo, porque. ¡Ay, caray! Si hay que brindar salud. Sí, no, hombre, es que Los Yo-Yos, mi querido Pablo. Yo no la recuerdo mucho todo el grupo porque eran unos hermanos y así bigotones, sí, todos, sí, sí. Una onda así de Los Yo-Yos. Con bigote de morsa. Y, sí, exacto. Y salían siempre en domingo. Y como tú decías, salían como por ahí en Canal 5, en las entradas. Sí, sí, bueno, en todos lados salieron Los Yo-Yos. Yo no sé si era que a Raúl Velasco le gustaba la onda de vamos a la playa, bótale. La pusieron hasta que la pusieron. Bueno, hay unas ondas ahí por ahí, así también curiosas. Uno de ellos es presidente del sindicato de músicos y sí, sí, cosas. Sí, no, entonces, no es porque sí, creas sí, que no es porque tuvieran una preferencia, era sí, músicos de primera línea, Que a lo mejor sí eran, yo no sabría decir. Pero a nosotros no nos gusta. Exacto, exacto. Por eso no van a pasar aquí en... En Hierro y Fresas no la vamos a escuchar completa. Y que además la canción dura eternidades. Digo, si tú te fijas, híjole. Yo no sé cuánto dure, pero ahora verás, dice aquí más o menos que como está entre el... Híjole, como 7 minutos. ¿No? Y lo más... Pero espérame, yo malo. O sea, es que si tú te preguntas qué letra tiene... Pues, no, nomás es la base esta musical. Vamos a la playa, oh, oh. Y dale. Dije, la gente con sombrero y las playas son hermosas. Y se repite infinitamente. Lo bueno es que hoy no caímos en la trampa, amigo, porque luego nos dicen que dejamos toda la canción. Exacto. Ahora justo, sí, bueno. Justo por eso, porque me estaba dando cuenta que sigue. O sea, nosotros ya la cortamos y esa cosa sigue porque no la dejamos completa. Fue un corte cruel. No nos van a regañar. Pero bueno, mi querido Pablo, ¿qué te parece si para continuar y olvidar? Bueno, no olvidar porque estamos en la playa, okay. Pero para continuar con esto, nos pones otra rola que ya no sea de los Joao y que sí podamos poner completa, mi querido Pablo. Con mucho gusto, mi querido amigo, y así como que para quitarnos este mal sabor de acordarnos de los claxos de las comis que... Te voy a poner un tema de uno de los grupos que también hicieron escuela, para muchos es uno de los mejores... grupos de allá de los 90, precisamente de este movimiento del rock en tu idioma, que se llama Los Héroes del Silencio. ¿Qué tal, Pues fíjate que Los Héroes del Silencio en 1993 publicó su segundo álbum, ya así como que de estudio, ya sin todas estas ondas que de los sencillos y los EPs que la otra vez tan amablemente nos explicaste. Nos sacaron su tercera producción que se llama El Espíritu del Vino, y que de este álbum destaca una canción que, pues yo no sé si hace alusión a lo que hemos venido platicando en los dos podcasts anteriores, que también como que le andaban quemando las patas al diablo. Oye, o se andaban dando un toquecín por allá, porque nos sacan una canción que se llama La Sirena Varada. Okay. Cuando uno va al mar y aunque vayas en una lanchita, te gustaría encontrarte una sirena. Sí, entonces sí. Nosotros traemos a colación este tema de La Sirena Varada porque pues mañana nos toca darnos una vuelta por ahí por la bahía en lancha, mi querido Héctor, y ojalá y nos encontremos una sirena, y aunque esté varada o no esté varada, la van a escuchar ustedes aquí en el podcast Ñeros y Fresas, el episodio 31 con las mejores 32. Rolas. Ay, sí, es cierto, perdón. En el 32 con las mejores rolas de playa. Enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser. Echar el anclavador y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Pero están las detenciones cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. Sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa, entregado a una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio, y en un instante en tierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera, pero cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad, sufrir de alucinaciones cuando el cielo. Ahora que después de escuchar esta rola, como te decía yo, mi tío Pablo, de Los Héroes del Silencio, no, de ver así las letras de Los Héroes del Silencio, híjole, hay que sí tener un cierto grado acá de toquín para entenderle, ¿eh? Porque si está bien, o sea, es un rock muy rítmico y estas cosas, muy en el estilo, evidentemente, de Los Héroes del Silencio. Pero, ay, joles, ¿no? Pues sí, sí entender la letra. Pues por eso eran Los Héroes del Silencio, amigo, porque no lo podían guardar. No. Difícil. Es una buena rola, evidentemente, pero difícil de entender, amigo Pablo, ¿eh? Sí, yo la verdad nunca he conocido a alguien que diga que sabe qué dice la letra de Sirena Barada. Sí, o sea, hay que ponerla porque algo dice de una sirena, sí, claro. Pero así como entender perfectamente. Sirena vuelve al mar y que es enredado siempre entre algas. Y digo, exacto. Vale, sí. Seguramente algo tratan de decir acerca de la... Bueno, mejor se echó muchos jaiboles. Y ya veía sirenas. Que Bumburi ya veía sirenas y esas cosas. Suele suceder. Sí, ¿no? Todo suele suceder, mi querido Pablo. Y bueno, pues aquí estamos, seguimos transmitiendo el episodio número 32 de Ñeros y Fresas en la playa, evidentemente con canciones que hablan de la playa. Y bueno, pues yo te voy a poner la siguiente rolita, mi querido Pablo. Y déjame decirte que igual, así como nos decías de el Tri, y que no todas las historias de playa son bonitas, ¿no? Esta canción que te quiero poner a continuación, además tiene una cosa especial. A mí este grupo me gusta mucho, aunque desafortunadamente su mejor época son ya los 2000s, no los 90s. Y pues ni modo, vamos a tener que perdernos ahí algo. Pero bueno, de lo que sí alcanzaron a hacer, digamos, en los últimos únicos dos discos que hicieron que caben en esta década, uno es del 98, otro es del 2000, son sus primeros dos discos. En el segundo disco se llama El Viaje de Copperpot. El grupo se llama La Oreja de Van Gogh, que a mí se me hace un gran grupo de pop, no solamente porque musicalmente hablando tiene una gran fuerza y mucha... Un estilo. Sí, muy particular. Tú escuchas su música y sabes que se trata de La Oreja de Van Gogh. Sino además, todas sus canciones son historias. O sea, ellos mismos cuentan que son historias lo que escriben para sus canciones. Generalmente no son letras que se repiten y se repiten y se repiten, sino hay toda una historia atrás de ella que hay que entenderla. Y bueno, pues en esta rola que te quiero poner, la rola se llama Desde el Puerto, está en este disco del 2000, que es El Viaje de Copperpot. Y Desde el Puerto es una historia prácticamente de amor, de alguien que se despide justamente ahí, en el puerto. Y es una historia muy bonita, muy triste, muy toda la onda, yo acá te la dejo. Si no la has escuchado, espero que te guste, porque además es una rola que no se promocionó en el disco, pero no fue sencillo. Entonces prácticamente es un buen lado B, digamos. Pues a mí me gusta. Ojalá que te guste, mi querido Pablo. Ojalá que tus amigos también. Pues aquí está. El episodio 32. Estamos en la playita. Digamos salud antes de presentarla. Estamos en esto. Salud. A La Oreja de Van Gogh. En el episodio 32. Desde el puerto. no tiene luz. Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas, el episodio 32 dedicado a las canciones de playa. Y pues muy rico el tema, mi querido amigo, de la oreja de Van Gogh, que tiene, como ya lo mencionábamos antes de escucharla, un estilo muy peculiar, muy característico, que pues sí, definitivamente sí mueve algunos sentimientos. Y ahorita me escucharán ustedes un poco distraído, pero es que hay muchas chicas que están pasando ahorita ya que es casi el ocaso del sol y corren de un lado para otro de la playa y distraen la atención. Sí, amigo. Sí, no, además de repente se junta la gente aquí a ver qué estamos haciendo y eso es extraño, que acostumbrado a estar guardado, te decía yo, en un búnker. Entonces, pues sí, eso de saludar, de repente que la gente te ve raro. Esto está padre. Pero sí, distráeme, que Pablo es inevitable. Y bueno, pues para continuar, que ya sé por qué te estás haciendo rosca. Muy calladito. No surgió efecto, amigo. No, espérate también. O sea, sí llevo varios alcoholes, pero todavía me acuerdo. Sí, te acordaste, o sea, amigo. Que no me pueda parar de aquí es otra cosa, pero que me acuerde lo que sigue, eso es otra. No, espérate tantito. Amigo, me van a odiar. No, yo sé cómo es esto. Pero híjole, no puedes negar que esta canción no es de playa. No puede ser suficiente. No. Creo que alcanza para tres podcasts, sí, amigo. La voy a repetir. Acordarnos de vamos a la playa. Ya con eso ya diste así como tres podcasts, ¿no? Pablo, no te hay que rosca. Presentar otra. Hay que presentar otra. Esta sección se compone de dos canciones. Y pues a ti te tengo que presentar la segunda, que te digo, además también es un huella clásico, imborrable de la clásico. Época. Entonces, a ver, arranque. Bueno, pues deja con garganta. Amigos del podcast Hieros y Fresas, a continuación les vamos a presentar un tema de los que ustedes nunca, ni aunque ya vieron que no estamos en sano juicio porque ya andamos medio flameados. Y les voy a presentar a uno, no solamente un personaje, sino que ahí les va cómo lo denominan. Es ganador de 5 premios Grammy, así de los de allá del otro lado de Gabacholandia, y de 4 Latin Grammys, o sea que hay distinciones también en los Grammys, están los de allá de Chilán, de allá los de buenos, los buenos y los de acá, los latinos, ¿no? Y es nada más y nada menos que durante su carrera, que comenzó en 1981. Que es reconocido como uno de los mejores cantantes del mundo. ¿Qué tal, eh? O sea, no solamente acá de los latinos. Sí, es el representante más representativo latino. Pero es uno de los mejores cantantes del mundo. Así dicen, yo no estoy diciendo nada. No lo estás afirmando. Y este señor, que les vamos a poner un pedacito de la canción, es nada más y nada menos conocido acá en México y en el mundo como El Sol. Venga, hallamos todas las chicas. Venga acá, adelantito. ¡Ey! Sacudir los dedos. Y agarrarse el copetazo. Oye, no, vale. Todo el mundo se sabe la coreografía. Me quedo sabe la coreografía de esta canción. Que como les digo, él es nada más y nada menos que el Sol de México. También apodado Luismi. Algunos le dicen Mickey. Algunos le dicen Luis mi rey, las chicas sobre todo. Y aquí tiene nada más y nada menos que este tema, que aparece nada más y nada menos que en su disco llamado 20 años, y que es un clásico de clásicos de clásicos, que salió en 1990, y que a pesar de que el señor Luis Miguel esté tan galardonado, déjenme les platico que aquí no pasa. Aquí nunca lo voy a estudiar completo. Vamos a poner el último pedacito antes de comentar, mi querido Pablo, porque Luis Miguel ya se va. Y mira, las chicas están. Digo que todo el mundo se las da, mi querido Pablo. Venga, vamos. Fíjate, tiene su mérito y eso hay que reconocerlo, mi querido Pablo. Este disco de 20 años. Es el 11th disco de estudio de Luis Miguel, ¿no? O sea, tener 11 discos. Y tú vas a tener un éxito de este tamaño como tuvo Luis Miguel con No culpes a la noche. No, pues no. Ah, ¿será que no me ama? Yo no cumplo años. Es que no sé cómo se llama. Yo cómo sé. ¿Será que no me ama? Este, tiene su mérito. Aunque vamos a también a develar otro misterio acá. Que bueno, yo no sabía. A lo mejor nuestros amigos de Ñeros y Fresas sí lo sabían. Y todo el mundo lo sabía, menos yo. Pero hay que decir que esta canción tampoco es original de Luis Miguel. O sea, decir, bueno, él no escribe, evidentemente, él no escribe, pues, pero no es una canción que se haya hecho específicamente para él o que él haya promocionado única y exclusivamente. No, la canción es setentera, mi querido Pablo. Ok. Y la canción se llama Blame It on the Boogie. Ok. O lo que es lo mismo, pues échale la culpa al Boogie. Ok. Que originalmente fue cantada por los Jackson 5, mi querido Pablo. Sí, por el mismísimo Michael Jackson. Wow. Así es que hay que darle su mérito también a los Jackson 5. Y que además, pues ya, por supuesto, ya era una canción que ya era pegajosa, ¿no? Ya tenía... estaba destinada a ser un éxito. Con los dos Mickeys. Con los dos Mickeys. Con Mickey Jackson y con Luis Miguel. Ay, sí, con Mickey Mouse, pero... bueno, sí, pues sí. En una de esas igual también se cuela. Y este señor se llama Luis Miguel Gallego Basteri y nació en el 19 de abril de 1970, nada más y nada menos que en San Juan de Puerto Rico. Y ya después, por cuestiones, pues ya se hizo mexicano. Y era, que si es mexicano, y que era, si no es mexicano, bueno, una era cosa. De, toda una discusión. Ahijado de Raúl Velasco. Qué flojera. Que un día dice que acá le dio un cachetadón, que porque era así medio altanero. Y bueno, toda una historia de Luis Miguel. De, bueno, yo qué te digo. Máximo cantante, pues, gracias. Gracias. Ok, entonces pasemos a otra cosa. Sí. No hay nada más que decir, nada más que. Esa canción se escuchó igual, te digo que hasta en el baño, todo donde quiera que fueras, escuchaba esa de ¿será que no me amas? O no, pues a la noche, como quiera que se llame. Pero que, hijo, te digo, sí, sí, que se lo pues a la noche, la playa. La coreografía, les pasó amigo, la historia. Amigo, si de por sí ya como que dos, tres amigas ahí del respetable, como que no les caigo yo muy bien por ser ñero. Y luego todavía lo mal de Luis, de Luis Urrey. Caíste. Ya caí de su gracia. De gracia, sí, unos cuantos miles de radioescuchas más. Total, alcohol y rock and roll. Bueno, pues salud por eso. Y ahora imagínate el siguiente escenario, mi querido Pablo. Ok. Yo te voy a prestar la siguiente canción. Entonces, tú pagas una lana para ir a un crucero. Ok. Pues te preparas para... justamente eso, dar la vuelta en el barco y esta cosa, ¿no? Te presentas, te subes, arranca aquello y de repente para donde quiera que volteas, solo hay chavas en el crucero, mi querido Pablo. ¡Ay, caray! Y además todas están como quieren, en bikini. Wow. No, es una cosa sensacional. Imagínate esa escena. Bueno, pues esa escena se la imaginan nuestros amigos de Maná y la cantaron en una canción padrísima en un disco que es su segundo disco, el disco se llamaba Falta Amor. Y dentro de Falta Amor, Bienestar Relax, se me ha perdido en un barco. Y perdido en un barco nos cuenta esa historia maravillosa, ¿no? Te encuentras en el tour, en el barco, en el crucero. Y resulta que bolas, puras chavas. Uf, ¿no? Bueno, una locura. Okay. Y pues aquí está. Vamos a, para que sigamos en esta onda. Para seguirnos animando. Más fiestero todavía. Para acompañar a Luis Miguel y bailar junto con las chavas del barco. Esto se llama Perdido en un barco de Maná en el episodio 32. Estamos en Cancún. Ahorita regresamos. Salgo en un crucero hacia el mar, destino el Caribe. Pero este barco no es normal, está en el alucine. Solo el sexo femenino está presente. A lo mejor esto es un error o es que tengo suerte. Yo solo aquí o qué va a suceder. Me despierta cierta tentación y salgo de la cama. Conmoción, las figuras van desnudas, bien bronceadas. sentimiento visceral acelerado. Yo solo aquí, ¿o qué va a suceder con tanta mujer? Perdido en un barco, perdido en sus brazos, con este barco en alta mar. Perdido yo, perdido en un barco, perdido en sus bustos, con este barco en alta mar. Perdido yo. Haciendo acá calipso con esas chicuelas que ya se les olvidaron juntar aquí para que se nos cumpla el sueño y mañana que nos toque el viaje en bote podamos cumplir esa fantasía. Sí, una cosa como esa. Exactamente. Oye, qué buena rola, amigo. Buena rola, esta de Maná, mi querido Pablo. Y habla de toda la fantasía que para todo hombre soltero, aclaro, le gustaría vivir en las cuestiones acá, sí, en un lugar como playa, este, paradisíaco, mi querido Pablo. Así es, mi querido amigo, y pues qué buena rola nos acabas de poner con estos temas precisamente de la playa. Y pues como yo no me quiero quedar atrás, mi querido Héctor, te voy a presentar nada más y nada menos que a un grupo que es autodenominado, o sea, ellos mismos se autodenominan como el segundo producto de mayor calidad de exportación que le ha hecho al mundo el país de Venezuela. Ok. Porque el primer, sin lugar a dudas, son las Mises. Entonces ellos humildemente reconocen que pues no, no son el primero, no. Pero después de las Mises, son ellos. Ok. Este grupo se llama nada más y nada menos que Los Amigos Invisibles, una banda venezolana que fue formada en 1991 y que ya para estas fechas ya cuenta con un Grammy Latino y que tiene una mezcla muy, muy interesante de música disco, de acid jazz y de funk con diversos ritmos latinos y que nos van a presentar un tema que aparece precisamente en su primer álbum que salió en 1995 que se llama Atypical and Autochthonal Venezuelan Dance Band. Ay, ay, ay. Ay, caray, sí me salió. Ese sí es un nombre. El alcohol desentumió, mi amigo. Y bueno, vamos a presentarles precisamente un tema que viene muy ad hoc con lo que estamos viviendo, con este cielo color de caramelo y con todas estas cosas maravillosas que vemos pasar por aquí, por esta playa. Y les voy a dejar a Los Amigos Invisibles con el maravilloso tema que se llama Playa Azul, aquí en el podcast Ñeros y Fresas, el episodio 32. Y es que yo no sé, mi querido Pablo, si cuando uno está en la playa se presta más a escuchar esto del bossa nova, es como más rico, yo no sé qué sea, pero justo así en la playa como que esa música como que se siente más rica, ¿no? No, y después de unas buenas chelas, a lo mejor es eso también. Y todas estas chavas, a lo mejor no es la música y el bailecito que nos aventamos ahorita, ¿no, amigo? Yo ando buscando motivos en la música, pero tienes razón, creo que no. Pero nada, no, sí, muy buena rola esta que nos acabas de presentar, mi querido Pablo, bossa nova, debe. No es un género así como que muy, muy escuchado. Bueno, yo en lo particular no lo acostumbro mucho. Uh-huh. Pero te digo que así en la playa, pues sí se presta. Está súper rica la cancioncita, ¿no? Todo muy bien, mi querido Pablo. Pues qué bueno, mi querido Héctor, que te gustó. Y ya presentaremos en los podcasts subsecuentes más temas de Los Amigos Invisibles. Que pues sí, a mí sí, definitivamente me parece un muy buen grupo. Muy bien. Y ahora yo te voy a presentar la siguiente rola. Que... debo decirte que, nuevamente para señalar que no todo lo que pasa en la playa está padre, la siguiente canción nos lo dice más de una manera así terrible, todo lo que le pasa es malo. Eso nos lo cuentan, ahora te voy a decir en qué año, porque esto es del año 88, es el cuarto disco de este grupo, del que hace mucho no presento nada, que no vayas a regañar, que otra vez vas a empezar, que tú Nicodín, dale, ya ves cómo te pone. Vas a hablar evidentemente de Los Hombres G. No es del disco La Cagaste por Lancaster, okay, que si ya las habíamos puesto todas, y al menos nos podemos dar el gusto de decir que hemos repetido muy pocas canciones en este podcast, así un par es. De ellas. Entonces... justo para no repetir, porque nada más para hacer el comentario, ya que estamos en esto. Okay. En La Cagaste por Lancaster viene una canción que se llama En la Playa. Así es. Pero bueno, para que no veas, para que no, para que veas que no, solamente es la única canción que habla de playa, Los Hombres G. En este disco que te voy a poner, que se llama Agitar Antes de Usar. Ya se compró otro disco. De ya, ¿no? Me lo prestaron, debo decir, para poder venir y ponerlo en el coche. Entonces, Agitar Antes de Usar. Resulta que dentro de las rolas que trae una gran canción que se llama Nassau. Oh. Y Nassau, pues cuando uno pudiera pensar que es un lugar igual paradisiaco y hermoso para visitar, bueno, eso es lo que cuenta justo lo contrario, ¿no? Él decía, yo estaba bien tranquilo allá en Madrid, en mi casa, y no sé a qué vine a hacer aquí. La novia hawaiana me dejó, bueno, todo pasó, esto es horrible, el sol, todo es espantoso. Y bueno, como todo es horrible, pues él nos lo cuenta. Y nos lo cuentan aquí, Nassau, nosotros te la vamos a contar también acá. En el episodio 32 de Ñeros y Fresas, un episodio que estamos dedicando a la playa porque estamos en la playa. Y pues nosotros, no te vayas, nosotros seguimos aquí bebiendo y todo lo demás. Tú escúchate esta rola, bébete algo también en lo que vamos y venimos. ¡Salud, muchachas! Y pues ahorita venimos. Nassau, de Los Hombres G. Nassau, son las 12 de la noche. Te quito la capota y enciendo el coche. Hace años que no llueve en las Bahamas. Precisamente hoy me ha dado la gana. Nassau, son la 1:50. Me pongo la capota. Y moreno, estoy quemado y los mosquitos me han destrozado. Tengo la espalda como el culo de un mandril. La chica del anuncio no está por aquí. Mucho rollo con los limones del Caribe. Y luego llegas y de milagro sobrevives. Y con lo bien estabas Madrid, con mi zumo de piña y mi casita gris, mi chalecito en Navacerrada. Amigo, ya regresamos y continuamos en el podcast Miedos y Fresas, el episodio 32 dedicado a las canciones de la playa. Y pues pobrecitos de los hombres. Que no manches, diga sufrimiento, ¿no? Pues también, ¿para qué se van a Sao? Mejor que se venga acá a Cancún con nosotros. Eso sí, ahí ya ahorita que sacaran la lira y echarnos unos gallos acá, unas buenas rolas. Ahora, lo que sí tiene razón David Summers en eso de la canción de Nassau, lo de los moscos, ¿eh? Acá en la playa, los mosquitos, es una locura, ¿no? Hay que ponerse esta cosa repelente sobre el repelente y comprar unas tres marcas para ponerte un tercer repelente, oye. Además, los que somos así de sangre dulce y que los moscos nos pican, no manches. No te preocupes, amigo, ahorita ya estamos organizando la fogata. Ahorita ya que ya se va a hacer de noche por acá, ya vamos a poner la fogata y ya con el humo se espantan los sacudos. Pues súper bien, mi querido Pablo. Y bueno, pues que te crees, te toca presentarte la última canción, digamos, del bloque ñero del día de hoy. Ya para ir cerrando el podcast, mi querido Pablo. Pues mira, te quiero decir que mucho gusto en poner esta rola, pero también siento feo porque me la estoy pasando súper bien aquí en compañía tuya y la compañía de aquí, de todas las chicas que ya se acercaron a ver. ¿Por qué le estamos hablando un micrófono en medio de la playa? Y pues bueno, amigo, yo no podía en realidad desperdiciar la oportunidad en cuanto llegara de presentarte esta canción. Ajá. Que digo, desafortunadamente ya está un poquito adentrado más bien en los años 2000, pero pues como aquí en este podcast todo se puede, te la voy a poner. Ok. La cantante que yo te voy a presentar es una cantante rockera mexicana que, aparte de que está muy guapa, tiene una voz verdaderamente maravillosa y se llama nada más y nada menos que Eli Guerra. Pues resulta que en el año 2004 Eli Guerra lanzó su disco que se llama Sweet and Sour, Hot and Spacey. Okay. Y que precisamente de ahí te voy a presentar un tema de los que yo considero es la canción más romántica que yo he escuchado que le pueda dedicar una mujer a un hombre. Porque ya lo hemos dicho. Esa cuestión de que las mujeres son muy románticas, no es cierto, y ya hablaremos un día en el podcast de esas situaciones. Pero mientras yo los dejo con esta rola que es verdaderamente maravillosa, que se llama nada más y nada menos que Mi Playa. Ya que estamos aquí en la playa. Canción, ¿no? Eli Guerra, en Ñeros y Fresas. Te regalo mi sol, mi luz, mi playa. Te comparto mi dicha y mi pasa. de mi casa y mi confianza. Te cocino y te llevo a pasear. Te regalo la sal de mis historias. Te comparto mi fuerza y mi debilidad. Te muestro el cielo que también llamamos gloria. Te regalo mi voz, mi libertad. Solamente hay algo que yo me quedaría. Es la imagen de un santo que me cuida noche y día. Te regalo mis fotos preferidas. Te comparto mi humana condición. Te llevo más allá del límite y medida. De amor, le da la vida entera en una canción. No, hombre, no. Una maravilla, maravilla de canción interpretada magistralmente por Eli Guerra. Y que nos da mucho gusto escucharla ahorita que cada vez se va metiendo más el sol. ¿Sí? Y nos deja ver esta luna casi llena, verdaderamente maravillosa. Y ya con unos, hasta tequilas nos estamos echando acá y los camarones y la compañía maravillosa de estas personas que se han conglomerado hacia nuestro alrededor, pues nos da mucho gusto escuchar esta clase de canciones, mi querido Héctor. Así es, la verdad es que está padrísimo poder estar aquí, es una oportunidad fuera del ordinario, y como es fuera del ordinario, pues había que hacer algo así, adecuado para la ocasión, mi querido Pablo. ¿Y qué te parece si para ir cerrando, ya para despedir el podcast y poder pasar a hacer alguna otra actividad del día de hoy, nos vas contando de qué trata la última rola, quién interpreta, por qué es compartida, qué cosa con esta última canción, mi querido Pablo? Con mucho gusto, mi querido Héctor. Pues resulta que esto de la canción compartida es la situación esta de que no importa tú de qué lado estabas, si eras ñero o eras fresa, canciones como esta, de que te gustaban porque son características de toda una generación. Y el tema que te vamos a presentar el día de hoy, al menos desde mi perspectiva, me trae unos recuerdos verdaderamente fuertes, mi querido Héctor, porque con esta canción yo sí me ponía ese pero muy, muy, muy mal, como dicen por ahí. Muy intenso. Y no me ponía mal así en... No te enfermabas. Así, digamos, para abajo, sino que hoy al contrario, decía viva la vida, porque sí me ponía verdaderamente... ¡Ah! esta canción, que es de uno de los grupos que ya hemos dicho es representativo de todo el movimiento de rock en tu idioma, que de su álbum, que nació en 1984, que se llama Ya viene el sol, se desprende este tema maravilloso que se llama Hawái Bombay. Uf, cancionón, mi querido Pablo, que por cierto viene en el que decíamos cuarto disco, tercer disco de Mecano, se llama Ya viene el sol, y pues, efectivamente es un cancionón, una canción cachonda. Así es, muy cachondona. ¿Qué te vamos a dejarle aquí? ¿Para qué le explicas más? Ok. Mecano, este es el episodio 32 de Añeros y Fresas, un episodio en la playa. Una de las grandes joyas de Mecano, mi tío Pablo, que es esa de Hawái Bombay. Sí, qué bonito ritmo, tranquilita. Decíamos, como yo te platicaba, que esta canción es de José María, otra vez, no de Nacho. Y fue la primera canción que la discográfica le dio la oportunidad de presentar como sencillo. O sea, generalmente todos los sencillos que se habían presentado de Mecano hasta acá, ya en el tercer disco, pues eran de Nacho. Entonces, él quería presentar ya un single en este disco. Él propone Aire, platicamos que Aire, que es una gran canción además. La discográfica dice, no, vuelve a proponer otra, que es esta Hawái Bombay. Le dicen, bueno, pues ándale, a ver, arráncate con tu canción. La promocionan, se hace una gran canción. Decía que en ese año además fue como que la canción del verano. No, fue todo un acontecimiento esta canción, y lo vale. súper canción de Mecano. Y se quedó en la memoria y con este paisaje tan maravilloso que nos rodea, mi querido Héctor, no teníamos otra manera mejor de cerrar este episodio 32 de Ñeros y Fresas. Sí, por supuesto, yo creo que todo el mundo quisiera estar en Hawái, menos nosotros, que estamos en Cancún. Sí. Entonces, la verdad es que no hay nada que envidiarle a la canción de Hawái, Bombay. Pero bueno, pues nosotros vamos a tener que aprovechar también para despedirnos, mi querido Pablo. Es de esta manera como llegamos al final del episodio 32, un episodio lleno de mar y arena. Muchas gracias. Gracias, amigos. Los escuchamos la próxima semana ya desde la Ciudad de México. Un abrazo muy grande y esperemos que se pasen estos días santos de manera maravillosa. Nosotros nos despedimos, amigos de Ñeros y Fresas. Este fue el episodio 32. ¡Ay, qué bolé! ¿Qué pasó aquí? Es la lancha, amigo. Es el ¿qué motor tiene eso? Exacto, es el ¿cómo le dicen? ¿El silbato? Sí, del barco. Estuvo súper rudo, no manches. Pero bueno, entonces después de esta distracción, ahora sí nos despedimos, amigos de Ñeros y Fresas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien.